Bueno, mira, nosotros, como bien contaban ustedes, digamos, dependemos de la Dirección de Gestión Social y Cooperativa, y ya desde el cambio de gobierno, digamos, nos han venido como persiguiendo con cosas que consideramos secundarias por ahí para la gestión social, a las cuales hemos ido tratando de adaptarnos, pero de un tiempo en que consideramos que lo que nos piden es como, digamos, excusas, porque son como desentendiendo el sentido del trabajo social, de la educación alternativa, y entrando en detalles mínimos, como por ejemplo ahora se nos ha pedido una habilitación municipal a la cual no podemos acceder por el hecho de que, como es de público conocimiento, son terrenos en litigio, terrenos que no tienen papeles porque es un asentamiento, y otro tipo de detalles, digamos. Ana Clara, ¿y estas autoridades que se acercan a pedir todos estos papeles, ¿no?, conocen en profundidad el trabajo que ustedes vienen llevando? Porque es un trabajo de años. Podemos recordarle a la audiencia que es donde estaba el comedor, el conocido comedor de Doña Coca, ¿no? Claro, eso es lo que consideramos, que por ahí no conocen en profundidad nuestro trabajo, pero tampoco hay un interés de conocerlo. No, las supervisiones, por ejemplo, pasan 5 segundos, les querés contar el proyecto, te dicen directamente que no les interesa, de que en una segunda reunión quisimos mostrar en nuestro PEI todo nuestro proyecto educativo, la fundamentación de los talleres, tampoco les interesa, nos dicen directamente que consideran que son espacios que están de más, que los chicos ya tienen la escuela, entonces, bueno, se hace muy difícil poder hablar desde otro lugar, explicar nuestro trabajo fundamental, y realmente sentimos que pasan a ser todas excusas para justificar un ajuste, una reducción de cargos, un cierre del espacio. Ana Clara, discúlpame que te interrumpa, te quería preguntar para que le aclare a nuestra audiencia, ¿qué hace el CAE con los chicos? ¿Cómo trabajan ustedes con los chicos? ¿Cuáles son las actividades, para que la audiencia sepa qué es lo que están haciendo? Bueno, mira, nosotros en el barrio, en realidad, la mayoría somos talleristas que venimos hace más de 10 años haciendo trabajo voluntario. Trabajo desde talleres de fotografía, de cine, de vivero, de arte. Talleres que van cambiando todos los años según las exigencias de la comunidad, lo que vemos que los chicos quieren, y nos vamos adaptando. En 2011 nos formalizamos y presentamos un proyecto a Dirección Social para poder estructurar todo esto mucho más sistemáticamente, atender todos los días, y desde ahí funcionamos. De lunes a viernes damos apoyo educativo, taller de arte, taller de cine, ha habido taller de vivero, ahora hay de joyería, hay de, no sé cuál más me falta nombrar, pero en definitiva vamos todos los años cambiando nuestra propuesta acorde a lo que los pibes y las pibas necesitan, acompañarlos en sus vidas, en sus trayectorias escolares, estar con las madres.